estaba Santinelli, yo prefiero Breaking Bad. Eso fue hace mucho tiempo, ahora me voy a bailar. Porque soltero estoy mejor, mejor, mejor. No quiero nada. Que soltero estoy mejor, mejor. Me voy con mis amigos a ver otra botella. Esto se pone lindo, no sé qué va a pasar. Si estamos re manija, no vamos para Naná. ¿Naná? Son los padres.